poderes encierran en tus ojos, puñales que clavaron mi pobre corazón, que vivo prisionero sumiso a tus antojos, y brillan en mis sueños igual que una visión, extrañas expresiones y rabia en tus pupilas, que cuando las contemplo en muda adoración, parecen dos volcanes luceros que encandilan. A mi modo me siente mi sueño de paseo. Oh, oh, brujo que nació para torturar mi alma, me roba el sueño, me quita la calma, me da la alegría. Pena y dolor. Oh, pero yo que yo duro tanto, lleno de hermosura, y aunque es el motivo de mis amarguras, mirándome en ello. Retiene tu mirada, mujer, que me fascina, y miras con ternura, aumenta mi pasión. Si miras con enojo, tus ojos me dominan. Si lo haces con tristeza, me muero de dolor. Si a veces a tu paso pasan las mismas flores, te inclinas con la cima, le brindas con alrededor. De tus ocasos brujos, los cálidos pulgores, de esos lados que hieren y matan a traición. Me nacieron para torturar mi alma, para robar el sueño, me quitan la calma, me dan alegría. He nacido dolor. Oh, bello que yo duro tanto, lleno de hermosura, y aunque son motivos de mis amarguras, mirándome en ello, quiero morir y sol.